quedo anoche un poco rico en mi pabellón. No te olvides que la otra noche un poco rico en mi pabellón. Poco rico en mi pabellón. Vos corriste en mi pabellón.